Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unos filetes de coliflor al horno con aguacate. La coliflor es súper versátil, es un alimento con el que podemos hacer muchas cosas diferentes, pero a nosotras como más nos gusta es cocinada al horno y nos gusta ponerle bastantes especias. En esta ocasión os vamos a enseñar a prepararla de una forma nueva que no os habíamos comentado hasta ahora y es en forma de filetes. Vamos a cortar la coliflor en forma de filetes y la vamos a hacer al horno para luego servirla con un aguacate aliñado que queda súper sabroso y especial. Esta idea creemos que os puede servir pues, para acompañar algún plato de carne, de pescado o alguna fuente de proteína vegetal, lo que vosotros queráis. Incluso si le pusierais, por ejemplo, un huevo a la plancha, por encima o al lado, ya tendríais un plato bastante completo que podría servir pues, como comida o cena. Y la gracia de este plato es que normalmente cortamos la coliflor separando las diferentes florecitas, ¿no? Pues esta vez vamos a cortar la cabeza de coliflor entera en rodajas grandes con estos filetes de coliflor. Les llamamos filetes para entendernos, pero bueno, ya nos entendéis. Estos filetes de coliflor los vamos a impregnar con una mezcla de especias y luego los cocinamos al horno. Y luego los servimos bueno, lo podéis servir con lo que queráis, pero con una salsa o con lo que se os ocurra. Y nuestra propuesta pues es este acompañamiento de aguacate aliñado que esperamos que os guste. Pero ya os digo que luego hay muchísimas opciones. Así que vamos a ver nuestra receta paso a paso exactamente cómo la hemos preparado nosotros y luego ya vosotros nos contáis cómo lo habéis adaptado. Pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la opción de la suscripción mensual para poder acceder a todas las recetas que vamos publicando cada día, a las planificaciones semanales y a todo el contenido premium que si no estáis suscritos y no tenéis vuestro usuario activo, pues no podréis ver. Así que todo lo que necesitáis para conseguir organización, comer sano, ideas fáciles y demás, pues lo tenéis todo en tastydetails.com. Y ahora sí vamos a la receta. Lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 200 grados y mientras vamos a lavar la coliflor. La vamos a cortar, ya os digo, como si fueran filetes, en rodajas grandes, más o menos de un dedo de grosor. Cuando las tengamos todas cortadas, las reservamos y vamos a preparar la mezcla de aceite y todas las especias con la que vamos a impregnar estos filetes. Y para ello cogéis un vasito cualquiera y ahí mezcláis 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 de ajo en polvo, 1 de orégano en polvo, 1 cucharadita de sal y media cucharadita de pimentón dulce. Estas cantidades serían para media coliflor, más o menos. Si queréis hacerla entera, pues podéis poner el doble. Todo esto lo mezcláis con una cucharita hasta que quede un aderezo bastante espeso y con esto pues vais a impregnar todas las rodajas de coliflor. Cuando estén impregnadas, las colocamos en una bandeja de horno forrada con papel vegetal y lo vamos a hornear durante unos 30 minutos más o menos. Bueno, vosotros veréis cuando está doradita ya y totalmente tierna por el centro. Mientras, vamos a cortar el aguacate en daditos y lo mezclamos con un aguacate entero lo vamos a mezclar con unas 2 cucharadas de jugo de limón. Si os gusta más el sabor a limón, podéis poner más. Vamos a picar unos 5 gramos o 10 gramos, lo que queráis, de albahaca fresca, bien picada, y luego sal y pimienta negra al gusto. Todo esto lo mezcláis con el aguacate hasta que quede bien impregnado. Y cuando hayan pasado los 30 minutos de tener la coliflor en el horno, apagáis el horno y servimos la coliflor con esta mezcla de aguacate por encima. Y esta sería esta idea de que pues puede servir, pues ya os he dicho, como entrante, como acompañamiento a otro plato, guarnición, lo que queráis. Así que esperamos que os guste mucho, a nosotras nos ha encantado y nos ha parecido una idea así original y diferente. Así que bueno, esperamos vuestros comentarios y por nuestra parte ya está, solo nos queda daros las gracias como siempre por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y en definitiva, gracias por todo. Nosotros nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!